ay, ay, ay, que sigas escuchando debajo de tu balcón, ay, ay, ay, se forman ilusiones. Motita, dame tu amor, te quiero, que nuestras canciones son besos de amor.